Sueños Posibles, el programa que hacemos junto a Irene Antinori y Fernando Tevele, en su programa número 64 y hoy con un tema que hemos denominado macricomio, o sea, la condensación entre el presidente del proyecto Deshaciendo Buenos Aires, el ingeniero Macri, y manicomio. Recién hablábamos con Alberto Saba y ahora, bueno, nos impactó, nos interesó, nos preocupó, nos asustó también. Y esto que se ha dado en relación a demoler, ¿no? Demolición no es de manicomialización, decía un documento que hemos leído con mucha atención, respecto al taller Pan del Bordo, ¿no? Por supuesto que nosotros siempre pensamos que de aquello que hablamos es solamente y nada menos un analizador, ¿no? O sea, un analizador es algo que vale por lo que es, pero también es algo que vale por todo lo que abre para pensar. Entonces resolvimos acá en el programa comunicarnos con uno de los contactos del taller Pan del Borda, que es Rocío, que está en línea en este momento. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Vos sabés que siempre es una aspiración de máxima, ¿no? Sí, la verdad. En el caso este, bueno, pero está bien. La gente joven como vos, por lo menos, dice sí. Todo bien desde sí. Otra onda. Nosotros decimos algunas cosas bien y otras muy sí, mal. Es real, sí. Bueno, acá con Irene y con Fernando tenemos mucho interés que nos cuentes cómo están parados ahora con este tema que yo he llamado la desmanicomialización bruta. En relación a esto que empezó siendo una demolición, Alberto nos comentaba lo de las topadoras. Yo quise hablar con el subdirector del hospital, el Carofile, doctor Carofile, sí. Que con él tengo una vieja relación, digamos, de amistades y de peleas. Pero me dijo que tenían prohibido hablar por la municipalidad, no le dejaba hablar por radio, qué sé yo, una cosa media extraña. Pero así que, bueno, queríamos realmente de alguna manera confrontar, ¿no? Pero también, aparentemente, Picasso, que no es el pintor, sino el doctor Picasso, sí. Dice que parece que firmó el decreto autorizando esta tarea de demolición. Así que estamos muy confundidos y queremos que vos nos aclares qué está pasando ahí. Sí, en realidad la semana pasada lo que pasó fue que nosotros habíamos ido el jueves a trabajar con los compañeros internos y ahí, bueno, nos anoticiamos por los temblores que había en las paredes y demás, que nos estaban demoliendo una de las paredes de la panadería. Bueno, los compañeros internos se pusieron muy nerviosos, no querían salir del taller, ¿no? Obviamente porque es su espacio de trabajo. Y bueno, y ahí empezamos a tener reuniones con la dirección del hospital. El doctor Picasso, que es el director, está de vacaciones, todavía no pudimos contactarnos con él, pero bueno, tuvimos reuniones con Carofile y también con los gremios del hospital. Hoy hubo una asamblea en el hospital donde por medio de la unión de todos los dispositivos de rehabilitación del hospital, pudimos conseguir que la asamblea del hospital se proclamara a favor, digamos, de cedernos un espacio, ¿no? Así que bueno, esperamos que nos den un lugar nuevo, porque la verdad que el espacio donde nosotros estuvimos trabajando hace 11 años que el taller está en esa panadería, digamos, abajo de la cocina, ahora ya no está en condiciones de trabajar porque nos cortaron la luz y bueno, todas estas obras que se están llevando adelante por el plan este de Macri de hacer un centro cívico, de mudar las oficinas del gobierno al hospital. Bueno, no nos permite, digamos, seguir trabajando y que siga funcionando el taller. Y estamos esperando que nos den una mano y que, bueno, que nos den otro espacio que esté en condiciones. Así que estamos en eso, digamos, teniendo reuniones y viendo a ver si nos dan una respuesta, porque hasta ahora todavía no conseguimos ninguna respuesta positiva, digamos. Rocío, mira, te voy a hacer una pregunta que realmente en este programa de radio, que es muy seguido, gracias a que estamos a través de la retaguardia.com.ar y que, bueno, la verdad que a través de Facebook tenemos mucha llegada a distintos compañeros y compañeras. Te voy a hacer una pregunta que por ahí te sorprende, pero que no te sorprenda. Quería saber un poco de vos. O sea, vos estás ahí, ¿desde qué lugar? ¿Cómo que te integraste? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tenés alguna profesión? ¿Estás estudiando? Sí, el taller hoy en día lo sostenemos estudiantes de la Facultad de Psicología, ¿no? Porque, bueno, también esto de que en la facultad no tenemos muchas prácticas y demás, hace un tiempo que los estudiantes de la facultad se suman a este proyecto y bueno, y hacemos todo lo que es el trabajo de rehabilitación y que consideramos de suma importancia para los internos que están en el hospital, ¿no? Porque muchas veces cuando llegamos al hospital los vemos en una situación de abandono total a todos los internos y vemos que no hay un plan real de rehabilitación con ellos y un poco lo que nosotros tratamos de hacer es eso, tratar de darles un espacio donde ellos puedan un poco recuperar esa subjetividad que como que les hace ir perdiendo, ¿no?, las instituciones de encierro y bueno, y tratamos un poco también esto de que por medio del trabajo, porque el taller es un dispositivo que, o sea, lo que es una panadería, digamos, y bueno, hacemos todos productos de panificación y demás que también eso se vio bastante complicado hace un año, que más de un año que se cortó el servicio de gas y tuvimos que reemplazar muchos productos y demás, pero bueno, como que nosotros tratamos de realmente llevarlo adelante porque consideramos que lo que hacemos todos los días es de suma importancia para los compañeros que están ahí internos en el hospital. Sí, no, te preguntaba porque yo hace poco estuve en un taller de artistas del Borda, sí. Realmente, la verdad que hacía muchos años que no iba al Hospital Borda, yo soy egresado del curso de médico psiquiatra, bueno, pero tengo algunas virtudes también. Y realmente siempre me impacta, no sé, será que todavía los años no me han hecho lo suficientemente fuerte, pero el entusiasmo, la valentía, recuerdo una compañera que se enfrentó con un paciente que prácticamente la empezó a insultar y yo ya estaba manoteando la jeringa, digamos, ¿no? Y realmente me emociona mucho que gente joven se motive, se interese, estudiantes de psicología que muchas veces son injustamente maltratados, como que estuvieran en otro mundo, ¿no? Ponen el cuerpo, están ahí, y en este caso del taller del PAN, el PAN tiene un significado simbólico fuertemente solidario, autogestionario, ¿no? Sí, tal cual. Sí, bueno, algo que también como le transmitimos a los compañeros que están internos ahí en el hospital es esto de la solidaridad y el compañerismo. Y esto un poco también nosotros lo tenemos encarnado, ¿no? Y por eso es que nos empezamos a acompañar esta lucha con los demás dispositivos, porque realmente consideramos que entre todos podemos lograr más cosas que si estamos por separados, ¿no? Y la rehabilitación hoy en día es de suma importancia ahí en el hospital. Y la verdad que con esto que se está cerrando el borde y demás, lo que vemos es que muchos de los internos, al no tener una contención familiar y por cuestiones no sociales, terminan muchas veces en la calle y eso realmente a nosotros nos afecta un montón. Va, por ejemplo, a mí a nivel personal realmente me pone muy mal que eso pase. Así que bueno, tratamos de que lo que llevamos adelante todos los días un poco los ayude a ellos también para estar un poquito más, no sé, un poco mejor, a pesar de todas las cosas que tienen que vivir. Y los dentro, otros días con esto del desalojo, viste, que vinieron las máquinas y demás, a uno lo pone muy bien ver que ellos mismos van y hablan con los directores o la gente que se cruzan ahí, les comentan que es un espacio de trabajo, que a ellos los mantiene unidos, que es su lugar en el hospital, porque no solamente producimos, sino que también es un espacio donde compartimos, no sé, experiencias de vida, tomamos mate, charlamos, es como que se tratan de transmitir otros valores, no solamente el tema este de producir, vender y conseguir un poco de plata, que también eso ellos lo necesitan. Pero además de todo eso, digamos, es como súper importante los valores, ¿no? Y el tema, mira, tocás un tema importante que es el tema de la autogestión económica, ¿no? Que yo tengo más de 25 años en una cooperativa de trabajo y todavía lo estamos tratando de solucionar. ¿Cómo es ahí? O sea, ¿el pan del Borda ha podido tener una sustentabilidad propia? ¿Los pacientes tienen con eso un ingreso? ¿Cómo lo manejan? Sí, lo que nosotros hacemos es vender los productos que producimos ahí en la Facultad de Psicología, en los espacios del Centro de Estudiantes, y bueno, y por medio de esa venta, o sea, lo que se consigue es pagarles un sueldo semanal a los compañeros y a su vez, o sea, comprar todos los insumos y demás. Y a veces cuando necesitamos, no sé, una máquina se nos rompe o necesitamos invertir por alguna cuestión así, hacemos peñas en, no sé, en diferentes lugares que nos ofrecen, digamos, para juntar un poco más de dinero y poder mantener, digamos, todo lo que implica la maquinaria y demás. Bueno, estamos hablando con Rocío del taller de Pan del Borda, que están sufriendo esta situación de topadoras que ya recordábamos con Alberto Saba, Cachatore, Domínguez. El tema de la topadora es una forma, digamos, quizá la más brutal, tala de bosques también, ¿no? Es decir, todo lo que es el arrasar, tierra arrasada, ¿no? Son los modernos Atila del posmodernismo. Acá Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, así como vos decías, Alfredo, de ella o de tantos otros que se acercan ahí a hacer sus primeras armas de alguna manera y a conocer la locura desde adentro, a principios de los 90 yo me pegaba vueltas los sábados por allí para los momentos de la colifata, y recuerdo que una de las cosas que me había llamado mucho la atención y que quiero ahora consultarle a Rocío si esto sigue sucediendo, es el hecho de que muchos de los internos que participaban en aquel momento, por lo menos de la colifata, era gente que ya estaba dada de alta y que como en realidad no tenía dónde ir porque sus familias, la mayoría de las familias de los internos del Borda, desaparecen cuando son declarados locos y están metidos ahí adentro, iban a dormir al Borda, iban a tener estos espacios, pero en realidad ya tenían el alta médica. ¿Esto sigue pasando? Sí, hoy en día se están dando muchas altas masivas y lo que está pasando es que, bueno, como decía antes, esto de que por ahí no tienen una familia que pueda contenerlos, ¿no? Por la situación económica y demás, terminan viviendo en la calle y sí, es como que siguen yendo, van constantemente al hospital, ¿no? Porque para ellos es su casa. Nosotros hablamos con los compañeros que están participando del taller y ellos realmente, muchos, no tienen a dónde ir y el hospital para ellos es su casa. Digamos, viven ahí hace mucho tiempo y sí, y esto se ve. En la facultad tenemos, no sé si sabían, se cerró un servicio el 1422, que es el de adicciones, hace un tiempo, y se dieron de alta a muchos internos de ese servicio y hoy en día están yendo a la facultad porque van y vienen constantemente porque no tienen a dónde vivir, y en el hospital siempre van a la panadería también y se acercan porque justamente no tienen un lugar donde realmente los contengan. Bueno, esto es un aspecto realmente de uno de los más brutales efectos secundarios del Borda, que es la pérdida de los sistemas vinculares, de los sistemas de socialización. Yo creo que debe ser una de los efectos, no sé si colaterales, laterales o buscados, que es que el sujeto queda por fuera de toda trama social y por lo tanto de un proceso de brutal desubjetivación. Y con lo que vos decís y con lo que te preguntaba Fernando, bueno, es como pactar con el diablo, ¿no? Porque aquel lugar que le generó ese proceso de desubjetivación termina siendo el último que le brinda alguno, ¿no? Es decir, realmente una parábola bastante cruel. Bueno, Rocío, acá en el programa realmente te saludamos, estamos conmocionados por todo el trabajo que hacen, te agradezco tu tiempo, no anda todo bien, pero gracias a ustedes las cosas quizás puedan andar un poco mejor. Bueno, muchísimas gracias, igual, o sea, realmente a nosotros nos ayuda muchísimo que haya personas como ustedes que ayudan a difundir un poco lo que está pasando, porque es muy difícil llegar a que todo el mundo conozca nuestra situación, y gracias a la ayuda de ustedes un poco eso se puede llegar a lograr. Así que realmente les agradezco de corazón. Bueno, nuestro programa de Radio Sueños Posibles, Irene Antinori, Fernando Tevel y yo, Alfredo Grande, desde ya, para lo que necesites, estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, abrazos.